ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del día lunes, ya grabándolo muy en la noche, pero es lunes 13 de mayo aún. Y bueno, pues es el noticiero que inicia esta semana del mes de mayo. Y pues les damos la bienvenida. De este lado se encuentra Evo. De este lado los saluda Su. De este lado Pancho. Y Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco. Y bueno, pues sin más preámbulos, los invitamos a que se queden en este noticiero de los medios libres y vamos a escuchar el menú informativo. Y bueno, para iniciar vamos a estar escuchando una nota de Colombia que se titula Asesinan a Giovanni Murillas. Esta denuncia que está haciendo Contagio Radio. Y bueno, Murillas era un excombatiente de las FARC que se jugó la vida por la paz y bueno, pues se suma a uno de los muchos asesinatos políticos que se están generando en Colombia ya desde hace largo tiempo. Y bueno, vamos a tener esta información de Contagio Radio. Y también en una nota de Costa Rica, con una acción colectiva liberan el río Avangares. Y bueno, una de esas luchas que los pueblos hacen en defensa de sus ríos, de su agua y de su territorio. Y también nos dice, en Ecuador, nacionalidades del centro sur amazónico rechazan licitación de bloques 86 y 87, esto del portal cofeniae.net. Ya les tendremos toda la información. Y tenemos de Guatemala, un joven maya, Orti, es el tercer menor de edad que muere bajo custodia de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Otro caso de estos niños que son separados de sus familias y son aislados y están pues en supuesta custodia, que bueno, pues sigue siendo unos situaciones de tortura para estos jóvenes secuestrados por autoridades en Estados Unidos. Y bueno, también vamos a tener información acerca de lo que está pasando en Honduras. Dice la nota, motivos suficientes para cancelar concesiones mineras a inversiones Pinares y otras en áreas protegidas en Tocoa. Una nota que compartimos desde el portal de Noticias de Abajo. Y para cerrar la columna, vamos a compartirles el mensaje de Ajet Tamimi, ya que ella pues estuvo presente en la marcha que realizaron en Londres pro Palestina, y pues es un mensaje cortito, pero también se los vamos a compartir. Y ya después, en la columna Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos una nota de Oaxaca. A 10 años de la represión se entregó la plata y oro de Oaxaca a Fortuna Silver. Y bueno, esto es una nota de Radio Curruf, que es un medio libre chileno y que es una de las notas que comparte sobre nuestro país. Y regresando a Oaxaca, más bien en el mismo estado, nos dice Educa Oaxaca, cambio climático, sequía e incendios en Oaxaca. Y bueno, ante la ola de calor que azota el país, se han desatado numerosos incendios que se contabilizan de hasta 150.000 hectáreas de selva y bosques, diferentes tipos de ecosistemas quemados, y Oaxaca no ha sido la excepción. Y tenemos un caso de un derrame en Zacatecas. derrame de jales mineros en Arroyo. Esta nota es del REMA, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y bueno, pues se las vamos a comentar en un momento. Y bueno, también vamos a tener información acerca de la situación que está viviendo México con la militarización que se está realizando, y es la invitación a un foro contra la militarización en el territorio zapatista y en contra de la represión a los pueblos y comunidades indígenas del CNI. Y bueno, esto después del asesinato de dos miembros del Congreso Nacional Indígena en el estado de Guerrero, miembros de también de la organización CIPOG-EZ, y también del hostigamiento que se ha estado denunciando por parte de grupos de militares en las comunidades zapatistas allá en el estado de Chiapas. Vamos a tener información al respecto. Y en una nota que nos comparte el Centro ProDH sobre este grito estremecedor que se escuchó el pasado 10 de mayo y que, pues así lo titula, ¿no? Estremece a México, el clamor más doloroso, el de madres con hijos desaparecidos. Y nos vamos a el extractivismo, que es un tema también recurrente en este noticiero, en el que nos dice: desinformémonos, no existe la minería sostenible ni responsable, eso es un discurso corporativo. Bueno, ya les tendremos esta sorpresa que nos revela el portal Desinformémonos. Y otra nota es de Chiapas, que nos comparte Boca de Polen, y bueno, esto es acerca de los presos políticos que, ante la falta de atención del gobierno y de sus casos, reinician huelga de hambre. Y bueno, pues eso también, pues en exigencia de las condiciones en las que se encuentran los presos allá en Chiapas, y bueno, pues que no han sido revisados sus casos. A todos. Y vamos a una pausa musical y regresamos con estas notas que les vamos a compartir el día de hoy. Y pues justamente porque estaremos estos días acá en Oaxaca, pues les vamos a compartir La Totopera de Natalia Cruz y la banda La Ismeña. Mujer de maíz, Bueno, pues ya estamos de regreso, de nuevo aquí en Noticias de Abajo, y vamos a iniciar ya con las notas del día de hoy. Vamos a iniciar con una noticia trágica, y es de Colombia, donde nos informa Contagio Radio, contagioradio.org, la situación que está viviendo pues este pueblo colombiano que sigue bregando y luchando por la paz. Y bueno, dice la nota, asesinan a Giovanni Murillas, excombatiente de las FARC, que se jugó por la paz. Este sábado se conoció el asesinato de este compañero excombatiente de las FARC, firmante del acuerdo de paz, y quien cumplía con su proceso de reincorporación en el departamento de Guavire. La noticia se conoció gracias a un mensaje de la senadora Sandra Ramírez, quien en su cuenta de Twitter agregó un panfleto de amenaza contra todos los excombatientes del departamento, así como contra algunas organizaciones sociales por parte de las autodenominadas Autodefensas Gaitanas de Colombia, las AGC, y bueno, pues son de grupos paramilitares que están actuando allá en Colombia y que amenazaron a nuestro compañero. Dice, aunque no hay información sobre el homicidio de Murillas, a raíz del panfleto la senadora acusó al paramilitarismo del hecho y exigió que se respete la vida de quienes firmaron la paz, pues según relatan algunas organizaciones defensoras de derechos humanos, desde la firma de acuerdo hasta la fecha, se cuentan más de 100 excombatientes asesinados. Algunos de los más recientes atentados contra la vida de quienes le apostaron a la paz son los asesinatos de Dimar Torres y el atentado contra Carlos Enrique González y Sandra Pushaina, que terminó en el asesinato de su hijo Samuel David. Una situación sumamente lamentable y que, bueno, pues desde aquí pues nos sumamos a esta demanda de justicia y de este cese a la represión de la gente que está buscando la paz allá en Colombia, que está buscando la tranquilidad, aún a pesar de esos gobiernos neoliberales y paramilitares. Vámonos con más información. Y de Costa Rica, de una nota que nos compartieron y que la pueden encontrar en la página de Noticias de Abajo. Una buena noticia nos llega desde el distrito Manzanillo de Punta Arenas. El pasado viernes, vecinos de la comunidad de Abangaritos decidieron actuar para destruir los tanques que habían causado la sequía total del río en sus últimos kilómetros hace 10 días. Miembros de la alianza solicitaron inspecciones a la Dirección de Aguas, quien constató el hecho el lunes anterior y había de proceder a eliminar esos canales ilegales. Según informa Eder Madrigal, miembro de la ASADA de Abangaritos y de la Alianza, la Dirección de Aguas hizo registro del desvío ilegal de aguas aproximadamente de 80 litros en un río que cuenta con caudales históricos de 100 litros por segundo, por lo que según se estima que con esa inspección las haciendas se habría estado apropiando de hasta un 80% del agua del río, al tiempo que afectaba el resto de la trayectoria hacia el mar, haciéndolo desaparecer. Con pico y pala destruyeron los diques de la empresa Pedregal, que habría hecho para apropiarse del 80% del río, y hubo que mover una buena cantidad de piedras para reencauzar el río. Y bueno, este trabajo colectivo que hicieron lo realizaron en dos presas, las que se removieron totalmente para recuperar el caudal. Un día después de eliminar las presas que fueran construidas por maquinaria de la empresa Pedregal para beneficio de algunos hacendados en el margen oeste del río, el Avangares vuelve a tener su caudal en estado natural, como lo muestran imágenes que nos comparten y que son unas del 1 de mayo y otras del 11 de mayo. Y bueno, en el verano del 2016 se habría eliminado tres tanques que habían secado la parte baja del río Lagarto. Las haciendas no tienen límite en sus acciones ni miden consecuencia, por lo que las acciones colectivas de este tipo seguirán siendo una respuesta ante la problemática del deterioro de los ríos de Punta Arenas. Las organizaciones comunales de Punta Arenas y también desde México celebramos esta recuperación del estado natural del río Avangares y felicitamos a las personas que estuvieron detrás de este esfuerzo por restablecer la justicia ambiental y así permitir que el río llegue de nuevo al mar y beneficie como debe ser a las comunidades y no solo a unos pocos hacendados. Y bueno, esa buena noticia, ¿no?, que de pronto nos llenan de esperanza, y pues ahí tenemos a esta población en Costa Rica que pues realizaron esta acción en defensa del agua y contra la privatización. Y bueno, pues un abrazo fuerte para allá y continuamos con más noticias. Y continuando con más información, nos dice la COFENEAE, nacionalidades del centro sur amazónico rechazan licitaciones de bloques 86 y 87. Las nacionalidades Chiguar, Zapara y el pueblo ancestral Kichwa, Kawak Sasha, con el acompañamiento de la COFENEAE, luego de haber realizado una gran asamblea donde participaron 23 comunidades afectadas por los bloques 86 y 87, dieron a conocer esta mañana en rueda de prensa las resoluciones y acciones adoptadas frente a esta amenaza a nuestros territorios. Y bueno, este es un boletín de prensa del 18 de abril. La rueda de prensa se realizó en los exteriores del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en Quito y contó con la participación de los voceros Chiguar, Edison Gualinga, Zapara, Nema Grefa, Paquirú, Linet Calapucha y Marlon Vargas, presidente de la COFENEAE, con las siguientes resoluciones. Rechazar rotundamente la licitación de los bloques 86 y 87 que pretende realizar el gobierno nacional sobre nuestros territorios ancestrales. 2. Las nacionalidades Chiguar, Zapara y Kichwa de Kauksak Sacha deciden dejar el petróleo en el subsuelo y declaran a sus territorios intangibles a perpetuidad, donde se prohíbe extraer recursos naturales no renovables. Los gobiernos de turno deben respetar esa decisión. Rechazar las declaraciones del ministro Carlos Pérez, que afirmó que los territorios donde han puesto los bloques 86 y 87 no hay comunidades indígenas y que el impacto sería mínimo, por ser racistas y de conocer la realidad de la Amazonia ecuatoriana. Exigir al gobierno que respete nuestros derechos humanos y nuestros derechos colectivos, especialmente el derecho a la integralidad ambiental de nuestros territorios, consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales. Rechazar rotundamente el proceso de consulta previa que realizó en el año 2012 y cualquier otra consulta previa o socialización que se pretenda hacernos en el futuro. Dejar sin efecto las firmas de las actas de compromiso de fondo de inversión social que el gobierno hizo firmar a los dirigentes con engaños. Las tres nacionalidades, Chiguar, Zapara y Kichwa, y otras nacionalidades que se sumen, iniciarán el proceso necesario para anular el decreto 1247 y todos los procesos de consulta que se realizaron basados en ese decreto en el año 2012. Exigir al gobierno la nulidad de la concesión de los bloques 79 y 83 por ser violatorio a nuestros derechos y a nuestros territorios. Nos comprometemos a conservar nuestros territorios con agua limpia, tierra fértil, aire puro y la biodiversidad protegida para que vivan las futuras generaciones y que tengan buen vivir. La resistencia se mantiene firme en defensa de nuestros territorios. Vivan las nacionalidades, viva la COFENEAE, viva la lucha. Y bueno, esa es la información. Vámonos con más. Hasta el fondo de la tierra. Nuestra siguiente nota de prensa comunitaria y dice: un joven maya, Chorti, es el tercer menor de edad que muere bajo la custodia de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Bueno, esta es una nota de Javier, de David Toro, y bueno, nos comenta que Juan de León Gutiérrez, un joven maya Chorti, el tercer menor de edad que muere bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, tenía 16 años. Y bueno, este joven viajaba solo cuando fue detenido por la patrulla fronteriza el 19 de abril y trasladado a un albergue en Southwest Key Casa Padre, ubicado en Brownsville, Texas, en donde antes era un Walmart. Al día siguiente de su detención detectaron que estaba enfermo y fue llevado a un hospital, pero le dieron de alta el mismo día. Al volver a Casa Padre siguió enfermo y tuvo que ser ingresado de nuevo. Ahí requirió una cirugía en el cráneo y cuidados intensivos. Juan era originario del caserío Tizamarte, en la aldea El Tesoro, en Camotán, Chiquimula, ubicada a 210 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Este lugar es parte del corredor seco, en donde se conjugan para mal la degradación de la naturaleza, la sequía, la desnutrición crónica y la falta de acceso a la educación, salud y empleo. Juan decidió emigrar a Estados Unidos para reunirse con Carmen, el hermano mayor de 6 hermanos que vive allá. El viaje lo inició guiado por un coyote que le cobró aproximadamente 38,000 quetzales para llevarlo hasta su destino final. Y bueno, pues todos le ayudaron para conseguir el dinero para viajar. Y bueno, nos comenta su mamá, Tránsito, que habló con Juan y le dijo que, bueno, que él estaba en México junto con otros migrantes. Dos días después, el coyote les hizo cruzar la frontera y le comenta: estoy bien, mami, solo algo fregado por un dolor fuerte en la cabeza, le dijo. Y bueno, pues ella contó que antes había presentado algunos dolores de la cabeza cuando trabajaba en la agricultura de sol a sol para ganarse al menos 30 quetzales diarios. Y bueno, pues después de esa llamada, pues ya su mamá no supo de él. Y bueno, pues hasta que le hicieron varias llamadas y bueno, le dijeron que pues podía ir a viajar para encontrarse con su hijo. Pero bueno, pues eso nunca ocurrió. Y bueno, Juan murió 8 días después de haber logrado cruzar la frontera de Texas. Y las causas de su muerte aún no han sido aclaradas por la Administración de Niños y Familias. Y tampoco por quienes tenían bajo a su resguardo al joven. Y bueno, pues ¿por qué migran los niños y bueno, estos jóvenes de la comunidad maya Chorti? Y bueno, pues porque este lugar hace aproximadamente 2 años pues ha ido pues ha tenido condiciones crónicas y profundas de sequía, de exclusión, desnutrición, falta de empleo, cosa que acecha a las comunidades del oriente de Guatemala. Y bueno, pues así la esta era pues la vida de este chico de 16 años que bueno, pues pues se vio obligado a migrar por las condiciones y que bueno, y la sequía, que es un mal crónico en la región que habita el pueblo Chorti. El 91% de la población del municipio de Camotán se dedica a la actividad agrícola. Y el 11% del suelo es utilizado para las plantaciones de maíz y sus propias condiciones climáticas vulneran el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. Y Guatemala, dice la nota, es un país que da pocas esperanzas para vivir. Gloria Amador informó que según los datos recolectados en conjunto con la escuela de la comunidad de Tizamarte, pues el sistema educativo, pues solo 1 de cada 10 menores tienen acceso a la educación media. Y bueno, en este lugar, en Tizamarte, actualmente hay 7 casos de desnutrición crónica detectados por el puesto de salud. Existe otro grupo de 9 niños en observación y entre las enfermedades más comunes se encuentran neumonía, parasitosis intestinal y desnutrición. Bueno, pues esto hace que los niños y los jóvenes pues se vean obligados a migrar, exponiéndose pues a estas condiciones de vida. Y bueno, también porque pues las condiciones de vida en Guatemala pues tampoco son pues idóneas para desarrollarse. Vamos a otra nota. Y bueno, continuando con más información, ahora vamos con una nota que nos compartimos desde Noticias de Abajo. Y bueno, dice: motivos suficientes para cancelar concesiones mineras e inversiones Pinares y otras en área protegida de Tocoa. Y bueno, pues esta es una nota que, insistimos, compartimos desde el portal de Guatemala de Noticias de Abajo y que nos informa sobre la situación que está viviendo Honduras. Y bueno, con el hashtag Guapinol Resiste, Tocoa Resiste, hacen la siguiente denuncia. El ingeniero forestal Limbor Velázquez expone ante representantes de Ingeomín, Mi Ambiente, ICFE y Secretaría de Derechos Humanos, representantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y de Guapinol sobre la irregular proceder de la empresa minera Inversiones Los Pinares. Y bueno, pues dicen: la responsabilidad del Estado de Honduras en el conflicto minero de Guapinol en el sector San Pedro y Tocoa, Colón. La delegación que llegó a verificar el conflicto creado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, donde los habitantes de Tocoa tenían instalado el campamento por el agua y la vida Guapinol, no pudieron dar respuesta a las interrogantes de los habitantes de las comunidades y organizaciones. El comité fue muy claro en que las comunidades están defendiendo un derecho fundamental y que la vida no se negocia, por lo tanto, las concesiones deben cancelarse porque son un riesgo a la vida ambiental y humana del municipio de Tocoa, Colón. En agosto del 2018 fue la visita. Las concesiones mineras otorgadas de manera ilegal y bajo proceso de manipulación y corrupción están en un área protegida de la cual se exige pues que sea respetada esta área protegida, y son 6 concesiones otorgadas, siendo un total de 3.500 hectáreas de tierra concesionada, y donde la ICFE tiene mucha responsabilidad al no escribir el Parque Nacional Montaña de Botaderos en el catálogo de áreas protegidas, y luego el Partido Nacional Reforma para dejar a la zona núcleo del área protegida fuera y así otorgar concesiones. Y bueno, también les compartimos un videito de estas reuniones y debates que se han estado dando en Honduras, en esta zona de Guapinol y Tocoa, donde se oponen a estos proyectos mineros. Vámonos con más información. Y bueno, para cerrar esta columna, les vamos a compartir el mensaje de Ajed Tamimi, esta chica palestina que pues se ha enfrentado directamente a los militares y que fue lo que utilizaron de pretexto para encarcelarla. Y bueno, esta marcha que fue pues defendiendo y también a favor de esta lucha que este pueblo lleva contra el gobierno de Israel y su intento de colonización. Bueno, aquí nos comparte unas palabras, la escuchamos y les voy a compartir lo que ella dijo. Y en su mensaje, que inició dando un saludo en árabe y que significa la paz sea con ustedes, y dice: hermanas, hermanos, primero quiero agradecer a todas y todos. Fue su voz lo que me mantuvo fuerte mientras estuve en las prisiones de Israel. Fue su voz lo que me mantuvo fuerte. No quiero agradecerles por su apoyo y solidaridad, por todo lo que están haciendo para ayudar nuestra causa. No quiero hablar de todo el sufrimiento y el colonialismo de Israel. No quiero que nuestra historia sea escrita como una, como un victimismo. Y me niego a ser dividida por ello. Nosotros elegimos la lucha por la libertad y justicia. Nosotros elegimos ser luchadores de la libertad. Injusticia en todos lados, injusticia en todos lados. Del río al océano, todo Palestina será libre. Gracias. Y ese fue el mensaje que compartió con quienes asistieron a esta marcha en favor de Palestina. Y bueno, desde acá también les mandamos un abrazo combativo a este pueblo que, aún con esta guerra impuesta por el gobierno de Israel para despojarlos de su territorio, se mantienen en defensa de su libertad, a costa de incluso muchos de la vida. Entonces, ahora nos vamos a una pausa musical. Keep me strong while being in the Israeli prison. I want to thank you for your support and solidarity, for your everything that you are doing to help our cause. I don't wish to speak today about our suffering under Israeli colonialism. I don't want for our story to be written as a victimhood, and I refuse to be divided by it. We choose to struggle for freedom and justice. We choose to be a freedom fighters. Injustice anywhere, injustice everywhere. From the river to the sea, Palestine will be free. Thank you. Bueno, y ahora vámonos a poner un corte musical. Vamos a escuchar esta canción titulada Contra el Fascismo, de Cínico y Pablo Hasél, ambos raperos. Pablo Hasél enfrentando un proceso contra la represiva España, el gobierno español. Vámonos. Jolines. Hostias. Music by Shinkoa Productions. Retransmitiendo desde Lesida, vuelven estos dos. Perdón por no causar un infarto al alcalde con mentirros. Yo, soy solo homosexual añorando un chacal. En la cavidad anal del criminal Abascal. Voy a luchar hasta que la casta no tenga sitio ni en Alaska. Quiere torturarme Marlaska, ya basta. De que le salga tan barato cada mal rato que pasamos por su atraco armado que ataco. Más asco le quemo leyendo de chulo con Maduro. Mientras oligarcas de aquí les limpia el culo. Te juro que me tatuaré la cara entera de quien ponga cianuro en la farla de Rivera. Voy a hallar la manera de hacerte ver que hay que echar a quien hace un lujo hasta del alquiler. Con camaradas no ando solo, cada día mejoro. Por la revolución que lo cambie todo. Demasiado cabreado pa' dejarlo, no me cago. Será mi culpa que casado riné con atentado. Tú no eres ordenado, eres racista. Machete pa'l machote y el gulag para el machista. Quiero hacer que voten tus ideas, no los pechos. Porque como están más guapas defendiendo tus derechos. De hecho, gracias a vosotras se cumple un deseo. Anulando bolos al capullo de Kid Geo. Antes de tratarla de una forma despreciable, piensa primero en tu abuela o en tu madre. Odio a los que dicen que aquí no cabemos todos. No llevéis a engaño, quieren los años del nodo. Hacernos daño, llevarnos al exodo. Con la ley, si eres rojo, pues te jodo. No tengas nunca un descuido al darle su merecido. Antifascista por siempre, de enero a diciembre os odio vendido. Que ningún fascista empiece más un nuevo día. Estamos con sangre fría para que no sonrían. Esto es cosa nuestra, es cosa tuya, es cosa mía. Para que no sonrían. Ese sucio facha que no ría. Ese rata nazi que no ría. Expropiemos a la oligarquía. Contra el fascismo, antifascismo, no hay otra vía. Estamos rimando en el jodido auxilio. Pero a quien permanece callado no envidio. El carcelero da su misión, mi mente no está presa. Solo falta que me acusen de matar a Blesa. Los años pesan, son muchos dándole trones. Te escuchan ciegos de queta y odiándome los borbones. Pero aquí qué importa escribir bien. Quieren mentes cortas, seriné en la sien. El rap cada vez más absorbido por el sistema. He visto más dignidad en Carmen de Mairena y claro que quema. No nació para ser esclavo de quien jode el barrio con políticas que no trago. Acosado por tantos juicios y aún no terminé. En este país imputarían hasta Eminem. Sonando como si se hundiera el techo del Congreso. Y ningún cuerpo de dentro saliera ileso. El tercero que te dice que el de España va primero. Solo se refiere a españoles con dinero. Siendo tercero esta patria es un retrete. Porque el único que importa es el color de los billetes. Odia al africano mientras va ciego de speed, pero al barrendero no al que juega en el Real Madrid. Antes de hablar shit, el que acaba rip, mira cómo suena una bomba ante la pip. Patriota, me haces echar la bota. Mira tus costillas todas rotas por mis botas. Odio al que odia a sus chicas y se escota. Aquí somos de Joker, muerte a Batman, arde Gotham. Tú vamos, canta conmigo. No merecen estar vivos. Su cara está en el bordillo. Mira el estribillo, joder, te lo digo. Y que ningún fascista empiece más un nuevo día. Estamos con sangre fría. Para que no sonrían. Esto es cosa nuestra, es cosa tuya, es cosa mía. Para que no sonrían. Ese sucio facha que no ría. Ese rata nazi que no ría. Expropiemos a la oligarquía. Contra el fascismo, antifascismo. No hay otra vía. Como el extractivismo no deja respetar ni pone fronteras para su destrucción, Radio Curruf, que es un medio libre chileno, nos comparte una nota sobre 10 años en que ocurrió una represión que entregó la plata y el oro de Oaxaca a Fortuna Silver Mines. Eran las 9 de la mañana. No abrimos las cortinas ni las ventanas de la casa porque ya estaban aventando gas. Los helicópteros pasaban muy bajito. Salimos rápido de la casa para ver qué pasaba. Vimos cómo las personas de mi pueblo corrían por la calle, se iban mientras los federales llegaban. Recuerdan que en ese momento eran niños de 6 años. Se escuchaban las torretas y mucho ruido. Cuetones, gritos, sus camionetas pasaban a todo lo que da por la calle. Botas militares, chalecos, cascos de guerra, toletes, escudos, lanzagranadas de gas lacrimógeno, pistolas y armas largas fueron los instrumentos que portaron 3.500 elementos de tropas combinadas de la Policía Federal y Estatal que arribaron al Valle de Ocotlán, Oaxaca, el 6 de mayo de 2009. Ocuparon el territorio del municipio de San José del Progreso y entregaron desde hace 10 años la plata y el oro que se encuentra en el subsuelo del Valle de Ocotlán a la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines. A los niños y las niñas nos metieron en un cuarto juntos para que estuviéramos seguros. Escuchábamos las aspas del helicóptero sobre la casa. Estaban tan bajito que nos pegaba el aire y veíamos cómo los árboles y las plantas resentían el sobrevuelo de helicópteros. A inicios del año 2009, acrecentó la preocupación entre los habitantes al no conocer la dimensión del proyecto minero, por lo que determinaron recuperar sus tierras y exigieron que el personal de la empresa canadiense se retirara. El 6 de mayo del 2009, por órdenes del gobierno federal de Felipe Calderón y del gobierno del estado de Oaxaca, encabezado por Ulises Ruiz, un operativo desalojó el plantón de la comunidad y se insertó al interior de la mina. Un despliegue para entregarle el yacimiento de plata y oro a Fortuna Silver Mines, denominada en México Minera Cuscatlán. Un habitante recuerda, nunca fuimos informados de qué empresa se establecía en el lugar, mucho menos los riesgos y consecuencias que traería, violentando nuestros derechos al usar la fuerza pública. El mando operativo estuvo a cargo del comisario de la Policía Federal, Armando Cabrera Vázquez, y del comisionado de la Policía Estatal, Jorge Alberto Quesadas, quien declaró en aquel momento que esa acción fue con el fin de restablecer el Estado de Derecho. Tenían bloqueados los accesos a San José del Progreso. El Valle de Ocotlán fue sitiado, las comunidades agredidas y 23 personas detenidas. Testimonios de habitantes de la región señalan que desde el año 2007 existían rumores de que habían trabajos de exploración en la vieja mina de San José del Progreso, pero no fue considerada alarmante. A la par, las instituciones del gobierno locales y federales avanzaron en el convencimiento de que la población aceptara el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos, con el objetivo de que la minera impusiera condiciones persona por persona en la compra de las tierras necesarias para instalar la explotación minera. 10 años después, la minera continúa la extracción de tierras y rocas de los túneles. Según sus propios informes, tritura 3.000 toneladas de tierra por día. Sus ganancias de 2017 por concepto de plata y oro están contabilizadas en alrededor de $200 millones. En octubre de 2018, un derrame de desechos mineros proveniente de la presa de jales secos de la empresa alertó a los habitantes de Magdalena, Ocotlán, acerca de las consecuencias ecológicas y ambientales y de salud en las personas que habitan en los kilómetros a la redonda del río contaminado. El agua grisácea del río Coyote despertó la incertidumbre de los pobladores. La contaminación sobre sus aguas permanece. En 7 meses no se ha presentado una resolución clara a través de medios oficiales o mecanismos institucionales transparentes. Los resultados de los estudios de tierra y agua realizados tras el derrame tampoco han sido revelados. Ahora ya no escuchamos el trino de los pájaros. Nos despierta el sonido de las maquinarias cavando la madre tierra y los molinos triturando la piedra. El aire ya no huele a tierra mojada. Ahora es un olor a azufre. Por eso nos ponemos a pensar sobre la vida y la muerte que trae la minera. Desde el 2009, la empresa canadiense nos han arrebatado la vida de compañeros, destruido la naturaleza. Todo permanecía normal, pero ahora la naturaleza clama porque defendamos el agua, defendamos la tierra. Y bueno, este que es testimonio de una mujer del Valle de Ocotlán sobre esa tragedia que pues se sigue viviendo, ¿no? Y hay que preguntar, bueno, en aquellos momentos utilizaban la fuerza de pues elementos policíacos, en este caso pues no es nada diferente. No es que dejen de violentar a través de consultas, lo siguen haciendo y además pues ahora imponiendo sucedes, ¿no? De esta Guardia Nacional que poco muestra señas de que quiera en realidad proteger al pueblo, sino todo lo contrario, ¿no? Que es terminar de perpetuar y continuar con la implementación de megaproyectos en nuestro país. Y bueno, esta nota que no la comparte Radio Curruf y que les enviamos también un saludo. Continuamos con más noticias. Y seguimos con más información, ahora con el portal de educaoaxaca.org, que nos dice la minuta: cambio climático, sequía e incendios en Oaxaca. Bajo diferentes circunstancias, los incendios forestales acechan en buena parte del país. La presente emisión del espacio social versa sobre el impacto de la actividad humana como resultado del calentamiento global. Y es que desde el 14 de abril, la región con mayor diversidad biológica de México y Mesoamérica, es decir, la selva de los Chimalapas, comenzó a arder, víctimas de los misteriosos incendios forestales intermitentes y la escasez de lluvias, pero también de la indolencia de los gobiernos federal y estatales de Oaxaca y Chiapas, denunció el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. Desde septiembre de 2018, Oaxaca cuenta con un programa estatal de cambio climático. Sin embargo, el presupuesto para este 2019 es de 400 mil pesos, cifra que para Tzinia Carranza, integrante del Comité Técnico del Cambio Climático de Oaxaca, es totalmente insuficiente, pues básicamente fue etiquetado para cubrir las necesidades de las reuniones de la Comisión Intersecretarial. Entonces vale la pena preguntarse, ¿de qué sirve tener un plan estatal si no se le otorga la importancia necesaria para llevar a cabo la estrategia para su implementación? ¿Qué opciones tiene la ciudadanía ante las prioridades de un gobierno omiso ante su propio programa estatal de cambio climático e incluso al derecho a vivir en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible, tal y como lo establece el Tratado de Escazú? Y bueno, esta es información que nos comparte la minuta de en el portal de educaoaxaca.org. Vamos con más información. Y la siguiente nota que tenemos desde Zacatecas, que nos comparte el REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, nos comenta que en Zacatecas, el inspectores de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente acudieron a la mina San Martín, operada por Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, en el municipio zacatecano de Sombrerete, y confirmaron el derrame de al menos 20 mil litros de agua con sedimentos de una tubería que condujo jales mineros, ocurrido el pasado miércoles 8 de mayo. María del Rocío Salinas Godoy, delegada de la Dependencia Federal, no quiso dar una entrevista a este diario en sus oficinas sobre este tema. La versión de la Profepa contradice lo que denunció José Núñez Vázquez, secretario general de la sección 201 del Sindicato Minero, quien aseguró que en la minera propiedad de Germán Larrea, que opera ilegalmente desde agosto del 2018 con un grupo de 700 esquiroles que rompieron una huelga formal, ocurrió un derrame de jales que contiene metales pesados y químicos tóxicos. Incluso señaló José Núñez Vázquez, durante dos días, Grupo México tuvo una cuadrilla de trabajadores realizando labores de, entre comillas, limpieza en el cauce del arroyo contaminado, levantando con palas y vehículos los lodos de los jales, en un intento por minimizar los daños provocados al ecosistema con el derrame. Pero este lunes la delegada Salinas Godoy elaboró un comunicado donde minimizó el derrame de la mina operada por Grupo México. Según lo informado por Salinas Godoy, en la mina San Martín el pasado sábado, tres días después del derrame, asistieron inspectores de Profepa, quienes recorrieron el sitio y asentaron en el acta que el derrame, agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros, recorrió 750 metros aproximadamente por el cauce del arroyo El Salado, de los cuales 550 metros del derrame fueron dentro de la propiedad de la unidad minera y 200 metros fuera de los límites de la propiedad sobre el mismo cauce. El arroyo se encontraba seco. Por lo anterior, informó que se inició un procedimiento administrativo el 11 de mayo, donde se dictaron medidas de urgente aplicación con base a, bueno, un número ahí de la Semarnat, que es NOM 147 Semarnat ISSA 1 2004. Asimismo, se informó que la propia empresa Industria México, Industrial Minera México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Unidad San Martín, dedicada al beneficio de minerales metálicos de plomo y zinc, también se extrae plata y oro, fue la que notificó sobre el derrame. Durante las pruebas de funcionamiento de esta, se presentó una falla en la válvula de uno de los equipos de arranque para el relleno hidráulico, lo que generó un vertimiento de 20.000 litros de agua con sedimentos sobre suelo natural. Una vez ocurrido esto, la empresa notificó del derrame al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales, quien a su vez informó a la Delegación Federal de Profepa, por lo que se realizó la visita a la zona para atender la emergencia el mismo 11 de julio. Sin embargo, admite la delegada, el mismo sábado se inició un procedimiento administrativo consistente en un reporte técnico de la visita para el emplazamiento, donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base a el mismo, a la misma expediente, para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados. Finalmente, María del Rocío Salinas Godoy proporcionó como delegada de la Profepa información relativa a los permisos de operación que tiene Germán Larrea Mota Velasco para operar la mina San Martín desde 1985, mediante la licencia de funcionamiento LF-3253, y sobre los trabajos que se realizan desde el año pasado al interior de la mina San Martín, ilegales, según lo ha denunciado el sindicato minero, pues se rompió con esquiroles una huelga formal. La delegada de la Profepo justificó las operaciones de Grupo México. Actualmente se realizan trabajos de mantenimiento y rehabilitación contempladas en el oficio de exención de la manifestación de impacto ambiental. Es decir, que antes de la transición presidencial, el gobierno de Enrique Peña Nieto autorizó a Germán Larrea Mota Velasco realizar actividades en la mina, donde el 21 de agosto del 2018, con apoyo de policías antimotines y militares, el magnate rompió la huelga del sindicato minero e introdujo a 700 esquiroles para explotar el yacimiento polimetálico. Bueno, pues así las cosas con esta empresa minera en Zacatecas, y que bueno, pues, pues además de ser rompehuelgas y de tener pues estas condiciones laborales, pues también pues contamina de forma muy irresponsable y de forma también muy cómplice con pues estas autoridades que, según nos comentan en este comunicado del REMA, pues vemos la pues sí, también la complicidad y la fuerza de este llamado Grupo México, que tiene pues todos estos pues apoyos, ¿no?, de las autoridades. Vamos a otra nota. Y bueno, continuando con más información, compartimos un pronunciamiento y acciones contra la militarización en territorio zapatista y en contra de la represión a los pueblos y comunidades indígenas del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Una nota que aparece en enlacezapatista.stln.org.mx. Hermanas y hermanos, las organizaciones, colectivos, redes de apoyo al SIG, individuos y adherentes a la Sexta, que participamos en la Asamblea Emergente contra la Militarización en Territorio Zapatista y contra la represión hacia los pueblos y comunidades indígenas del CNI, reunidos en el Café Zapata Vive el pasado 9 de mayo del año en curso, condenamos los arteros asesinatos políticos de los compañeros Amir Flores Soberanes, José Lucio Bartolo y Modesto Verales, todos ellos integrantes del CNI y del SIG. Nuestros hermanos fueron asesinados por defender la vida y por defender la madre tierra. Exigimos a Obrador verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados. Exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales, gozan de plena impunidad frente a estos hechos. Denunciamos la creciente militarización en territorio zapatista bajo el orden del Estado mexicano que encabeza Obrador, pues como bien señala el Fraiva, las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los pueblos originarios zapatistas, en resistencia y significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población. Exigimos alto al acoso contra insurgente y paramilitar en contra de los pueblos y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas. Exigimos respeto a la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas que, siendo o no del CNI, luchan, resisten y se organizan en contra de los megaproyectos de destrucción y muerte. Exigimos que el ejército salga inmediatamente de Chiapas, en particular del territorio zapatista, pues es en la sede de la Junta de Buen Gobierno, hacia la esperanza, el caracol, la realidad, donde se ha centrado la mayor cifra de militarización. Rechazamos que desde el capitalismo neoliberal que hoy gobierna se imponga mediación mediante la simulación de consultas, megaproyectos de destrucción y muerte como el mal llamado Tren Maya y el corredor transísmico, el proyecto integral Morelos, la siembra de 1,000,000 hectáreas con árboles frutales, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto de Santa Lucía y otros que responden a los intereses estratégicos del capital estadounidense y transnacional, como las zonas económicas especiales. Rechazamos la militarización del país mediante la creación de la Guardia Nacional y la complicidad con el paramilitarismo. Y dice más adelante, una invitación que hacen a un foro contra la militarización en territorio zapatista y en contra de la represión de los pueblos y comunidades indígenas. Eso se va a llevar a cabo el 25 de mayo a las 11 de la mañana en el Café Zapata Vive, en certificado 6, Colonia Álamos, Metro Xola. Y también están invitando a participar en la Acción Global contra la Militarización, donde están llamando a colectivos de todo el mundo a sumarse a una jornada global el día 31 de mayo, en el caso de la Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Varios colectivos se van a congregar frente a Palacio Nacional para hacer estas manifestaciones, pero se invita a toda la gente, a todos los pueblos, comunidades y personas de buen corazón a que se sumen a estas actividades y se replique la Jornada de Acción Global. Y dice, finalmente reiteramos la invitación para que todos aquellos que luchan contra el capitalismo y que su corazón late abajo y a la izquierda, para que según sus calendarios y geografías, sus modos y muy sus formas, realicen acciones similares o simultáneas en apoyo al EZLN y contra la militarización en territorio zapatista. Que sepa el finquero, los capataces, caporales y mayordomos que nuestros hermanos zapatistas no están solos. Y bueno, pues ahí está la invitación y firman decenas de colectivos que están convocando a esta actividad. Vámonos con más información. Y un sonido que estremece a México cada vez más fuerte porque aumentan el número de personas desaparecidas en este territorio y en este clamor más doloroso, que es el de madres con hijos desaparecidos y que se dejó escuchar este pasado 10 de mayo, el día en que el resto del país festeja, madres en búsqueda de al menos 22 entidades salieron a reclamar justicia. Y estas madres de personas desaparecidas y sociedad civil salieron en al menos 22 de los 32 estados del país para clamar por la aparición de sus seres queridos y por justicia. El reclamo fue el mismo en Ciudad de México, Puebla, Colima, Morelos, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sonora y otros estados, que las autoridades de los distintos niveles de gobierno se pongan a trabajar en la búsqueda de más de 40,000 personas reconocidas oficialmente. Siempre hay que recordar que una cosa es el número que el estado da y otra las que en realidad son, y que consideran desaparecidas en México, ¿no? Que se establezca un mecanismo extraordinario de identificación forense y se fortalezca el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la aceptación de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y para conocer casos individuales en México, entre otras demandas. La movilización en la Ciudad de México contó con representación de colectivos y organizaciones de diferentes estados. Madres del Comité Eureka, pioneras en la lucha contra la desaparición, animaron a las centenas de madres a no cesar en la búsqueda y en la lucha contra la impunidad, y emplazaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a terminar con este flagelo. Organizaciones internacionales como la misma ONU respaldaron la exigencia de las madres. En Morelos, los colectivos realizaron una marcha unitaria y reclamaron resultados a la Fiscalía Estatal. En Ciudad Juárez y Puebla también el reclamo por la indiferencia y las omisiones de las autoridades. En Monterrey y Michoacán se repitieron las imágenes de dolor y dignidad de madres que coincidieron con el hashtag del día, y que señalaron que no tienen nada que celebrar mientras sus hijos e hijas no sean hallados. Y bueno, esta nota que nos comparte el Sistema de Comunicación de Derechos del Centro PRO-DH, y que pues hay que recordar que también en esta semana se está realizando la primer búsqueda de este sexenio de padres y madres de los 43, quienes ya anunciaron una jornada de búsqueda por la información en Iguala, Guerrero. Y bueno, esta búsqueda, que es una de las actividades, de otras actividades que ya mencionaron el pasado 26, y que esto es con la intención de recabar información que los lleve al paradero de estos 43 normalistas. Y bueno, ese es el caso que pues ha sido paradigmático, ¿no? Porque incluso en este sexenio pues siguen esperando a que nombren fiscal, algo que pues también en otros casos ocurre igual, pero que es como más evidente, ¿no? Y bueno, estos jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, y que se va a realizar justamente esta búsqueda en este municipio de Iguala, que fue donde se reportó, pues se evidenció la desaparición de estos normalistas. Y esta búsqueda que nombraron Seguiré Tus Pasos, y que pues es parte de esas acciones que continuamente realizan no solo las madres de nuestros 43 compañeros normalistas, sino también pues el caso de esas cientos de familias que y de madres que marcharon este 10 de mayo exigiendo pues ya acción del gobierno, ¿no? Que se la pasa prometiendo resultados y que finalmente pues los ha ignorado, y que ni siquiera pues pueden identificar todos los restos de todas las fosas clandestinas que han aparecido en el país, y que pues ahí han encontrado algunas personas, y porque han buscado apoyo internacional para pues realizar esta identificación, y que es parte de una de las exigencias que pues se escuchó este 10 de mayo. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota y continuamos con más. Continuamos con más información. Ahora vamos con esta nota que viene en varios portales: Otros Mundos Chiapas, Movimiento M4 y también Desinformémonos nos comparten la nota que se llama, o más bien está titulada, No existe la minería sostenible ni responsable, eso es un discurso corporativo. Y dice, esta es una entrevista sobre las implicaciones ecológicas y sociales ecológicas, sociales y humanas de los megaproyectos mineros energéticos en Colombia. En el mes de octubre, una comisión de líderes sociales colombianos estuvieron de gira por Europa con el apoyo y organización de Friends of the Earth International. Tras ubicarse Colombia junto a Honduras y Palestina como uno de los tres países prioritarios de la organización a causa de la situación de violación de derechos humanos, emprendieron camino en esta gira Danilo Urrea, miembro del CENSAT, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Blanca Nubia, Anaya del Movimiento Social Ríos Vivos en Defensa del Sogamoso en Santander, y Jonathan Ospino del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca, Cosajuca, en el departamento de Tolima. Nos reunimos con la comisión para ahondar en el estado de la situación y presentar las violaciones colectivas a los derechos de los pueblos que están teniendo lugar en el país por la participación del capital transnacional en la construcción de megaproyectos. Colombia se ha caracterizado por décadas por su actividad económica de tipo extractiva, la extracción y explotación de hidrocarburos como principal fuente de ingresos nacionales, se vio sin embargo consolidada junto al énfasis en los proyectos minero-energéticos a gran escala como uno de los pilares de desarrollo económico en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. ¿Qué implicaciones ha tenido esta afamada locomotora minoenergética en los territorios donde se ubican dichos proyectos? Bueno, esta es una entrevista y dice Danilo. Señalaría un aspecto, si es cierto que el modelo se consolidó entre 2014 y 2018 por el plan de desarrollo, pero la viabilidad del modelo y su incursión firme en el país las entrega la política de seguridad democrática durante la presidencia de Uribe, en lo que se hizo todo por atraer la inversión extranjera directa, causando 4 millones de desplazados, 5 millones de hectáreas de tierra tomadas por el paramilitarismo. En la seguridad democrática, lo que garantizó el modelo Santos, el presidente actual, lo que hizo fue darle un impulso a esas garantías para el capital transnacional, pero eso ya estaba bien consolidado. Dice Jonathan, este modelo ha hecho que haya un desconocimiento de las comunidades en los territorios por parte del Estado, desde la centralidad. Al perseguir esa estrategia de desarrollo, se han causado nuevos y numerosos conflictos con las comunidades, conflictos con la tierra y por el ambiente. Lo que se ve amenazado es la tradición y la permanencia en el territorio. Y dice, ¿es posible hacer minería a gran escala sostenible, responsable y respetuosa de los derechos? Y dice Danilo, no existe la minería sostenible ni responsable. Es un discurso corporativo que incluso ha calado en todo el sistema de Naciones Unidas, que ha garantizado que a través de esos discursos lleguen a territorios específicos con esas falacias. Es contradictorio, la misma actividad es de tipo extractivo, de explotación. No puede ser sostenible ni sustentable. Desde la mirada científica, es contradictorio, tampoco es responsable. De lo único que es responsable es del desplazamiento de la criminalización de la lucha, de la contaminación del agua, de enfermedades respiratorias y estomacales. Lo demás es una falacia. Todo el modelo de responsabilidad social empresarial que ha sido montado alrededor de la minería es un favorecimiento del modelo corporativo. Porque una responsabilidad social corporativa que se hace, por ejemplo, responsable de pagar las fiestas patronales del Tolima para que la gente se comprometa a permitir la entrada de la transnacional, o de pagar la construcción de escuelas en la que se les enseña a los niños indígenas que se tienen que convertir en mineros por fuera de toda su concepción tradicional y ancestral, un puesto de salud donde ni siquiera hay energía necesaria para poder funcionar las máquinas, para realizar exámenes y atender a la población, son claramente solo lavados de imagen corporativo para lograr exención de impuestos, como está comprobado hasta la saciedad en el caso colombiano. Por todo eso, ese modelo de responsabilidad social y el discurso de minería sostenible es solo una estrategia para garantizar la entrada más fácil de los proyectos y las mineras en los territorios. Y bueno, nos ponen un link aquí que podemos revisar en esta nota. Y bueno, es una entrevista mucho más extensa que pueden revisar en cualquiera de estos portales. Es la fuente de la que se retoma desde el portal Contagio Radio. Y bueno, los invitamos a que revisen esta información, que es bastante significativa de lo que está desarrollando toda una crisis de derechos humanos, de desplazamiento forzado y una guerra contra los pueblos en resistencia en Colombia y en todo el mundo por parte de estos proyectos extractivos. Vámonos con más información. Bueno, pues la siguiente nota, que sería la última nota que les presentamos, es de Chiapas, de Boca de Polen, que nos habla de los presos políticos en Chiapas que reinician huelga de hambre ante la falta de atención. Y bueno, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha acompañado a estos presos, anunciaron que reinician la huelga de hambre que ya habían realizado, y que levantaron ante pues las promesas del gobernador y del director de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Fernando Pérez Robles, y del secretario general de Gobierno, Ismael Urito Mazariegos, quienes a nombre del gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se comprometieron a revisar los expedientes de los presos como una muestra de sensibilidad a cambio de que los presos levantaran la huelga. Sin embargo, pues eso no ha sido cumplido, y bueno, ellos siguen presos en estas pues situaciones de injusticia que viven, y bueno, pues también están... tienen el apoyo del colectivo y el grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, que pues también acompañan a estos presos políticos. ¿Quiénes son? Son Germán y Abraham López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Mariano López Velasco, Santiago Moreno Pérez, Pascual Gómez Jiménez, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández y Alejandro Díaz Santis. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nos comparten en esta nota y también pueden consultar en la página de No Estamos Todos, No Estamos Todos con X.tk. Y bueno, escuchemos el audio. A 60 días de inicio de la lucha por la liberación de los presos políticos, sus familiares, acompañados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, anunciaron en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas el reinicio de la huelga de hambre de sus presos políticos a causa de que el gobierno del estado de Chiapas no ha cumplido a su palabra de liberarlos de manera inmediata e incondicional. A nombre de los familiares presos, Susana de la Cruz dijo: el pasado 10 de abril tuvimos una reunión, una mesa de diálogo con el secretario general de gobierno Ismael Brito Mazariegos, juntamente con el doctor Fernando Pérez Robles de Derechos Humanos del gobierno. En dicha reunión el secretario en nombre del gobernador Rutilio Escandón Cadena se comprometió y nos garantizó que revisarían a profundidad con un sentido muy humano a través de la mesa de reconciliación cada expediente de nuestros familiares. Mencionó además, somos un gobierno democrático, se los garantizo, y vamos a dar muestra de mucha sensibilidad, haciendo una buena reconciliación. Nos pidió levantar la huelga de hambre y nos garantizó buscar y demostrar indicios de inocencia. ¿Y cómo nos ha demostrado su atención esmerada y humana? Dándonos largas, haciéndonos ir y venir de reuniones y reuniones sin darnos nada concreto, nada seguro. Solo se comprometen en nombre del gobernador y luego nada. ¿Este acaso es el sentido muy humano de que hablaba el secretario Ismael Brito Mazariegos? Y ante esta respuesta del gobierno, nuestros familiares han decidido firmemente retomar la huelga de hambre indefinidos. Entre ellos puedo mencionar a Juan de la Cruz Ruiz, del Cerezo 5, que fue detenido sin una orden de aprehensión, desaparecido 3 días después de su detención, torturado de la peor manera. No le fueron tomados en cuenta los testigos presentados a su favor, entre otras muchas más, o el caso de Adrián Gómez del Cerezo 5, que tuvo que esperar 14 años para su sentencia, y otros que aún están en espera, como el caso de Marcelino Ruiz Gómez, que ya lleva 11 años preso en Comitán, y los hermanos Germán y Abraham del Cerezo 5. Y esto es un ejemplo de la grave falta de la ley o supuesta justicia, razón por la cual necesitamos respuestas concretas a sus demandas, que son las nuestras también. Uno de los presos es Juan Pérez Álvarez. De acuerdo con información del grupo de trabajo No Estamos Todos, No Estamos Todas, Juan fue detenido en marzo de 2003, cerca del ingenio Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza. Cuando lo detuvieron, fue torturado y obligado a firmar papeles en blanco. En entrevista para Boca de Polen, habla Rosario Méndez León, esposa de Juan. Que Juan Pérez Álvarez ya tiene 17 años que está preso por un delito que no cometió. Está injustamente en la cárcel pagando un delito que no cometió. Ahora ya es diabético, ahora se tiró la huelga de hambre. Y si algo le pasa, pues yo hago responsable al gobierno por lo que le pase a mi esposo. El gobierno dice que nos va a apoyar y nos va a apoyar, pero no nos apoya. Es mentira, el gobierno solo nos está engañando, no nos quiere apoyar. Nada más nos dice que sí, sí, no nos apoya. Los presos políticos son Germán y Abraham López Montejo, Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Mariano López Velasco, Santiago Moreno Pérez, Pascual Gómez Jiménez, Marcelino Ruiz Gómez, Valdemar Gómez Hernández y Alejandro Díaz Santis. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Bueno, y con esta nota terminamos nuestro noticiero del día de hoy. Bueno, pues agradecemos que nos hayan acompañado, escuchado, y esperamos que pues que nos sintonicen, que nos acompañen en la próxima emisión. Y bueno, pues de este lado se despide su... De este lado, Evo. De este lado, Pancho. Y de este lado, una rola otra vez, otra rolita de este grupo morelense llamado Guamazo. Y esta canción que pues salió ahí, según una vez contaron, sobre diversas experiencias en las que intentaron entrar a playas y que por grandes consorcios hoteleros pues les fue prohibido el paso, y cuando por fin lograban entrar a alguna de estas playas en algún punto de este país, pues terminaban llegando a lugares donde estaban contaminados, ¿no? Porque los hoteles pues también ahí aventaban sus desechos. Y justamente de esa temática, que es otra forma de privatizar y también dañar a la población a través de estos consorcios hoteleros, y que esta la nombraron o casi la consideran la guía del oprimido en la zona amerindia, y que se llama Goza, y les vamos a compartir esta canción, y esperamos que nos acompañen y nos sigan a través de redes libres y redes no tan libres, pero que nos sigan acompañando y difundiendo y ayudándonos a romper el cerco. Y nos vemos en la siguiente, nos escuchamos en la siguiente transmisión de Noticias de Abajo. Goza, bienvenido al paraíso, goza, vista al mar todo incluido, playas de América con habitantes locales sacados a fuerza, goza, vive la vida nocturna, goza, playas, DJs y bebidas, siéntete bien atendido por los desplazados que habitan la selva. Zona amerindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar, ya en el rostro el insurrecto amerindio continental, con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar, ya en el rostro el insurrecto amerindio continental. Goza, parques, ruinas y museos, goza, tradiciones y cultura, mire ese indio perdiendo su rito y tú regateando su ofrenda. Tierra bella te recibe, goza, no quieren que ve el turismo, y el cuerno de la abundancia y el cuerno de chivo, aquí son lo mismo. Admítelo, goza, goza, admítelo, lo has vivido, escucha en la selva un grito, la guía del oprimido en la zona amerindia te invita a gozar, con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar. Amerindio continental, con su rojo puesta del sol, con la fuerza que tiene el mar, ya le rostro el insurrecto, amerindio continental. 15 pisos de concreto quieren echar en la playa. Le pusieron 5 estrellas y no quieren que uno vaya. ¿Para qué quiero ir a encerrarme entre rejas y murallas? Puedo ver miles de estrellas desde aquí, desde mi hamaca, las estrellas para todos, como debe ser la playa, cielo y tierra para todos, amerindio que no calla, cielo y tierra para todos, amerindia da batalla. Goza, ay qué bonita esta tierra, goza, ay sacude tu cabeza, goza, ay qué linda está esta tierra, goza, ay qué linda está la playa, goza, ay sacude la palmera, goza, ay qué bonita esta tierra, goza, ay qué bonita la arena. Lástima que sea ajena. Se escucha en la selva un grito. Aquí, compañeros, les vamos a pedir que nos ayuden haciendo el sonido de algún animal con el cual ustedes se sientan identificados. Adelante, por favor. Un animal de la selva. Un borrego salvaje. Un burro salvaje. Se escucha en la selva un grito. Se escucha en la selva un grito. Se escucha en la selva un grito. Vaya del oprimido en la zona amerindia te invita a gozar con su rojo puesta del sol.